acepta que no te des cuenta de nada y soñar contigo sin que sepas que quiero mirarte. Mirarte hasta que duela. Coger carrerilla y volar. Solo es eso. Dejar de respirar matando mariposas. Como cuando me asomo a ese pasillo a oscuras, que siempre se me antoja un castillo gigante y no me atrevo a cruzar. Reírme a carcajadas, sin echar mano al Prozac, nunca está de más. Aunque sigan persiguiéndome las notas de esa canción tan triste. En la calle hace frío y no llegaré muy lejos. Las ranas sin princesa son las primeras en morir. Aún así, me encanta que te preguntes en qué pienso sin adivinar la respuesta. Mientras yo invento algún silencio que decir, paralizado, atontado, pensando en ti. ¿Vistes esa estrella fugaz? ¿Pediste un deseo? No. Estoy cansado de creer en la magia. Mentí.